todos, empezamos un programa más de Stop Desahucio Zaragoza. El programa se llama Vidas Hipotecadas y empezaremos a hablar hoy del decreto aragonés de la vivienda que proponemos desde Stop Desahucios. Estamos bastante insatisfechos con cómo anda el tema de la vivienda aquí en Aragón, hemos decidido ponernos manos a la obra. ¿Cómo? Con una campaña. Para ver cómo lo conseguimos y qué pedimos, va el programa de hoy. Para ello contamos con Alfredo, compañero de Alcañiz, de Stop Desahucios de Alcañiz, y como siempre el habitualísimo Pablo Híjar, que contamos también con él en el estudio. Como hoy tenemos muchísimas cosas importantes que decir, vamos a empezar ya con el programa. Bueno, como he presentado, hola Pablo Híjar, hola Alfredo. Hola, hola, muy buenas. Tenemos un programa, bueno, una campaña que tenemos que elaborar ahora y va a ser contra el gobierno de Aragón. Pues cuéntanos la situación actual de la comunidad autónoma. Bueno, la situación de la comunidad autónoma de Aragón yo creo que es muy ejemplarizante. Las cifras oficiales que se dan, aparte de lo que podamos contar nosotros aquí todos los viernes desde la experiencia de las plataformas, lo que podéis contar, es ejemplarizante saber que más de 150 familias aragonesas pierden su vivienda en régimen de alquiler o de hipoteca cada mes. Es una cifra escandalosa. Y además lo grave es que se mantiene un pico, o sea, unos picos, un diente de sierra en las estadísticas de desahucios que indican lo que venimos denunciando nosotros y que vemos en las asambleas, ¿no? Que los efectos de la crisis no solo no han desaparecido, sino que se van profundizando y que además cada vez la gente, bueno, pues que recurre a las plataformas se encuentra en situaciones más desesperadas, ¿no? Conforme esto avanza. Y luego lo dejo aquí, luego vamos avanzando si eso en esta propuesta, de momento es una propuesta de campaña, tampoco vamos a poder desvelar hoy todos los detalles de la misma, pues porque estamos las plataformas terminando de discutirla, pero sí que vamos a lanzar algunas de las ideas fuerza que parece ya más o menos yo creo que asumidas y que yo creo que van a salir para adelante. Había dos temas, antes de pasar con Alfredo y le saludamos ahora, había dos temas en los que me gustaría hablar en el programa de hoy. Y es, bueno, la repercusión que puede tener esta campaña y sobre todo porque la vamos a englobar, Stop Desahucio Zaragoza, en la campaña, digamos, con el conjunto de la gente que participó en el 22M. Entonces, si nos da tiempo, al final del programa podremos hablar con eso. Alfredo, ¿qué tal? Buenas. Que contigo, también me gustaría hablar contigo de Stop Desahucios de Alcañiz. Ese pueblo, según llaman unos de 5.000 habitantes, esa pequeña ciudad de Teruel y... Perdona, 16.000. Ah, 16.000. Pues es que escuché al nega de los chicos del maíz decir otra cosa. Ah, vale, vale. Ah, vale. Hostia, que no te pillaba, vale. ¿Qué tal, Alfredo? Es que... Sí, sí. Alfredo... Que lo vamos a contar con él el día 29 aquí. ¿El día 29 va a presentar? Sí, sí. A presentar bueno, algo, ¿no? Es tienen... Estos desahucios. Ah, yo creo que Alfredo, aparte de quedarse ahí callado hasta que se le da paso, de manera inmutable, no conoce la sección, la nueva sección de humor de Juan Carlos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué me preguntabas? Te decía que, bueno, ¿cómo ves esta campaña? Porque realmente vamos a necesitar, aparte de la ayuda de todos los Stop Desahucios, vamos a necesitar que también vengamos a Zaragoza. Tenemos planteada una manifestación el día 28 de febrero. Y... Pues ahí está. Bueno, empezamos a estar, ¿no? Ayer lo debatíamos en la asamblea nuestra y tal, y bueno, pues eso, que estábamos viendo cómo concretábamos las acciones que pasamos a hacer en nuestro territorio de forma coordinada con el resto de plataformas de Aragón para ir, digamos, sensibilizando en todos los territorios sobre la situación, la que comentaba Pablo anteriormente, ¿no? De, pues de cómo, a pesar de que dice el gobierno de que estamos saliendo de la crisis y demás, la realidad que detectamos que cada vez la situación está, pues que cada vez llegan más familias afectadas y más, y cada vez hay, la situación es más, más lamentable, pues porque claro, de alguna forma los recursos que han podido tener las familias para apoyar a los a las familias afectadas por el tema hipotecario o el tema de la habitabilidad, pues cada vez se van desapareciendo. Unas 150 personas pierden su vivienda habitual cada mes. Una situación, Pablo, alarmante. Sí, alarmante. Yo simplemente corregir una cuestión que hemos comentado y para mí queda claro. Lo he comentado al principio, ¿no? Esta campaña en principio no está lanzada ni, es decir, no hay una fecha aún concreta ni para febrero, ni para marzo, ni para ningún momento. Hay una serie de propuestas, luego lo hablaremos, pero creo que bueno, que no vamos a adelantar a acontecimientos hoy en este programa. Lo que vamos a explicar es lo que pretendemos y la motivación de esta campaña de una asamblea, la quinta asamblea que hubo de coordinación de Aragón, y que en estos momentos yo creo que la semana que viene se estará en disposición ya de empezar a desvelar todos estos detalles ya de una manera más concreta, con fechas, con plazos, etcétera, ¿no? Lo digo por luego, si queréis, vamos ordenando el de cómo lo hacemos, pero yo creo que... Ya hemos conocido que antes de llegar al proceso casi final, vamos a empezar por el principio, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Las causas que yo creo que nos llevan a la necesidad de una campaña aragonesa, que yo creo que es novedoso porque no lo habíamos hecho hasta ahora. Y bueno, devuelvo la pelota para no hacer este programa tan ameno, cansado, entonces devuelvo la pelota, pero yo creo que vamos a hablar de las causas que nos estamos encontrando en el día a día de las plataformas, os propongo eso, para la necesidad de un marco de normativo aragonés. Claro. ¿Alfredo? No, que eso decía, ¿no? Que aparece como una prioridad pues un marco, un cambio normativo. En realidad, muchas veces, ayer lo comenté, lo voy a poner un poco de ejemplo porque yo creo que es muy importante, ¿no? Ayer en la plataforma comentábamos que en realidad lo que estamos consiguiendo con las acciones individuales es pequeñas quitas, digamos, de la deuda ciudadana, ¿no? De la deuda de las familias con el tema hipotecario y demás. En cuanto resolvemos una dación en pago o resolvemos un tema de habitabilidad, pues de alguna manera estamos haciendo una pequeña quita de la deuda de las familias, ¿no? Pero claro, en realidad, acción por acción, aunque puede ser muy reforzante y muy gratificante para los que estamos ahí luchando y consiguiéndolo, ¿no? En realidad es muy pequeño. En el total de la deuda ciudadana con los bancos y de la deuda de las familias, es el impacto que tenemos en la reducción, aunque la situación de la familia concreta sea muy grande, la mejora, ¿no? Pero en realidad en el colectivo total es muy pequeño. En cambio, un cambio normativo conseguiría un cambio muchísimo mayor para muchísima más gente. Esa es la realidad. Quiero decir que todas esas acciones que muchas veces nos gratifican mucho y que son muy importantes porque han ido cambiando sobre todo la conciencia social, ¿no? Además de resolver situaciones personales, pues en realidad son pequeñas acciones que realmente a los bancos les supone poco coste. En cambio, un cambio normativo le supondría un gran coste porque afectaría de forma generalizada a muchísimas familias. Porque son muchas las que llegan a las plataformas, pero son muchas las que no llegan y que sufren los desahucios. De hecho, digamos, lo que estamos hablando de que 130 familias son desahuciadas, en realidad son todos esos casos que normalmente no llegan, porque afortunadamente los casos que llegan normalmente se consiguen grandes avances, ¿no? Entonces, claro, si tuviéramos una normativa, un decreto aragonés que paralizara todo eso, estaríamos en un gran cambio. Por eso es la importancia de un decreto marco del cambio legislativo, que muchas veces no le damos la importancia que tiene porque creemos que con las acciones continuas y en la calle vamos a resolver todo. Y es verdad que es muy importante las luchas en la calle, pero también es muy importante que esas luchas lleven a cambios legislativos, porque si no cambia la legislación, ya digo, estamos apagando agujeros y tapando agujeros continuamente. Efectivamente, porque de hecho hay un precedente del acuerdo que tiene el Gobierno de Aragón con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, y es el Código de Buenas Prácticas, digo un antecedente en el fracaso, que fue un código de buenas prácticas que se firmaron en realidad, digamos, muy pocos acuerdos de acción con esa ley, que era, bueno, de libre adhesión. Y realmente ahora nos hemos encontrado también con un acuerdo que, bueno, se reconoció que había 36 realojos en el periodo de un año por la aplicación de este convenio. Pablo. Pues muy bien lo apuntas, Juan Carlos. Es decir, que además yo creo que lo ejemplarizante, por ejemplo, de la necesidad de un marco normativo, lo podemos encontrar en el desahucio que teníamos previsto para este lunes, ¿no? Que bueno, así aprovechamos y lo introducimos, ¿no?, en el programa. Y es que, como ya sabéis la mayoría de los oyentes que estáis al día de las noticias de estos desahucios de Zaragoza y de las plataformas de Aragón, teníamos un desahucio previsto en régimen de alquiler con particulares de Sura y Óscar, que tienen dos hijos. Y bueno, pues es un caso ejemplar de cómo la falta de normativa en los juzgados nos obliga a las plataformas y a los propios afectados y a los ciudadanos a estar pendientes de la aplicación de un protocolo, porque el convenio al final no es más que un protocolo de actuación, que no es un marco legal, normativo, y que además tensiona mucho la propia actividad de los juzgados, porque claro, a los juzgados los deja sin una normativa real a la que atenerse y los deja un poco al pairo de... pues entiendo yo, de la presión social, de la presión de los propietarios de los inmuebles, de bueno, pues claro, porque al final no se aplica una normativa, sino un protocolo de actuación, un convenio que realmente no tiene un respaldo legal, ¿no? Y bueno, luego profundizamos, si acaso, ¿no?, el por qué o qué estamos proponiendo, porque nos hemos propuesto en este caso el marco autonómico aragonés para una propuesta normativa, sabiendo y siguiendo adelante con las reclamaciones, ya diría, históricas, porque nosotros vamos a cumplir ya unos añitos, la PA desde Barcelona unos cuantos más, lo que yo creo que ya es una reivindicación histórica, que es la dación en pago, el alquiler social y el aumento y la moratoria de desahucios. Y nosotros pensamos que con las normativas autonómicas, en el marco de las competencias, se puede lograr precisamente uno de los puntos clave a nivel estatal, que es como es la moratoria de desahucios, y además se puede conseguir un buen parque público de vivienda. Lo que sí que no podemos es modificar la ley hipotecaria o la LAU a nivel autonómico. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y supongo que estas peticiones, como la moratoria de desahucios, el realojo obligatorio de las familias en caso de lanzamiento y que el gobierno de Aragón se dote con 5.000 viviendas públicas, ¿no? ¿Es así la petición? Bueno, lo de menos hoy es hablar de cosas muy concretas. Porque no, es decir, no venimos hoy aquí a plantear cómo va a ser toda la campaña milimetrada, porque en estos momentos, repito, aún no está ni planteada, ¿no? Podemos decir que hacen falta miles de viviendas. Y lo que sí que podemos decir en este programa, más que adelantar cuestiones que tenemos que decidir, es que hay más de 4.000 personas apuntadas en la bolsa de vivienda del Gobierno de Aragón. Entonces, bueno, es fácil resumir la necesidad de vivienda que existe hoy de manera urgente en Aragón. Más sabiendo que esa bolsa de vivienda, que sustituye, entre comillas, al antiguo toc-toc, tiene muy poco tiempo de vida de creación y que muchos ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Aragón desconocen la existencia de la misma y el derecho que tienen a estar en la misma apuntados para tener derecho y acceso a una vivienda de alquiler social en el caso de que el Gobierno de Aragón la tuviera, porque para el Gobierno de Aragón tiene muy poca vivienda social, que es una de las cuestiones también que abordará el decreto, ¿no? La cifra que daba Juan Carlos estaba bien, es una cifra que puede ser bastante aproximada, Yo cuando digo que nadie dé nada por sentado de lo que digamos, lo que estamos diciendo y hablando es de una propuesta, eso sí, también que tenga claro todo el mundo que es una propuesta firme, que hay ganas, que hay ilusión y que ahora cuando vamos a ir desarrollando el programa, yo creo que la gente va a entender la lógica y la necesidad de esta campaña, ¿no? Y sí, yo creo que hacen falta miles de viviendas y yo lo que creo que es importante, tampoco podemos introducir qué plazo vamos a poner, pero una cosa que está en debate ahora mismo de esta campaña es qué plazo le ponemos al Gobierno de Aragón, tanto en el caso hipotético de que aprobara o estuviera de acuerdo con nosotros la nueva mayoría, ¿qué plazos le ponemos de cumplimiento tanto de aprobar este decreto que le propondríamos como de la adquisición de ese parque público de viviendas? Ese es otro debate interesante que se tiene que tener en los próximos días y bueno, que iremos desvelando a no mucho tardar pues en las próximas semanas. En el debate también para hablar de, digamos, de dónde venimos, hay dos cuestiones que yo creo que la gente se tiene que plantear, que es una, el porqué de esta campaña, es decir, por qué el gobierno actual, digamos, no ha hecho nada, y si le hemos, digamos, interlocutado o no, que la gente que siga el programa pues conocerá la reunión que se tuvo con la directora general de Vivienda, pero realmente es una situación, digamos, política, digamos, de la política que se hace en los periódicos y tal, que digamos que es preocupante. Y luego, digamos que hay una segunda vertiente que es la que está sucediendo también en esto de Sauce Zaragoza, Pablo, que la Asamblea de Vivienda para estos dos próximos meses y justo el año pasado, el penúltimo programa que tuvimos antes de terminar el año, realmente lo que decíamos es que tenemos en enero y en febrero una cantidad de desahucios que solo se pueden parar con una nueva normativa que obligue a los jueces a realojar a las familias. Bueno, estos desahucios Zaragoza no somos la única PA o estos desahucios que lo hace, pero desde este año nos hemos implicado en los desahucios de alquiler, porque ya lo hemos explicado, pero no hay que cansar de explicarlo, que hoy la mayoría de desalojos forzosos de familias en la exclusión social, me niego a hablar de riesgo de exclusión social, porque las familias que vemos todos los días están en la exclusión social ya, y deudores de buena fe, pues se están dando en torno al 55, 60 y pico, 70% entre alquiler e hipoteca. Es decir, hay mucho más desahucio en estos momentos de alquiler. Y lo que nos estamos encontrando en la Asamblea de Alquiler, como tú bien dices, es un panorama desastroso, son un desahucio detrás de otro. De hecho, bueno, en enero se ha paralizado el desahucio de Óscar, no de Óscar el compañero que vive con Sura, sino otro compañero que se llama Óscar, que es de La Muela, que en este caso no es de Zaragoza, y que tiene en este caso era un régimen de alquiler con una inmobiliaria, porque el alquiler es algo plural, aunque el peso de los alquileres particulares es muy importante, también hay un parque de vivienda en manos de las inmobiliarias, en este caso una inmobiliaria bien vinculada a Bantierra, ¿no? Ese se ha paralizado, como hemos explicado, el de Sura y también Óscar, del tocayo del compañero de La Muela, y lo que hemos visto es una vez más cómo las familias tienen que estar hasta el último momento peleando en los juzgados sin una normativa que les proteja, como decimos, acogidos a la voluntad de los jueces, que nos tenemos que agradecer en Aragón, en general, no se puede generalizar, pero en general la mayoría de los juzgados se están comportando con un mínimo de, bueno, pues de, no sé cómo llamarlo, pero yo creo que ya le tienen un respeto al tema de los desahucios, o de sensibilidad al tema de los desahucios, y yo creo que, bueno, que ese marco normativo sería posible. Yo creo que los jueces lo han pedido a gritos. El juez decano de Zaragoza es famoso y conocido precisamente por pedir una normativa que les dé herramientas a los jueces para intervenir en esta cuestión. ¿Alfredo? Sí. Dinos, me había parecido que querías decir algo. No, que decía lo de sensibilidad, lo de los jueces, que la palabra que buscaba Pablo era sensibilidad. Claro, es que no. Ha visto que me engatillaba y no la encontraba y era sensibilidad. Realmente es que es más sensible, tiene que ir, digamos, tiene que partir de una voluntad que vaya algo más allá de la sensibilidad de los jueces, porque realmente ahora mismo, en la situación actual, es que los jueces se ven forzados a hacer como de trabajadores sociales, valorar si una persona está o no en riesgo de exclusión. Que realmente, primero, los, digamos, ya con este salario mínimo, dice mucho de que en este país, por donde se supone las instituciones que creen, ¿dónde está el riesgo de exclusión? Porque con 650 euros, pues es muy complicado vivir una familia que tenga varios hijos, e incluso solo con uno. Pero realmente, digamos, estas cuestiones que son tan básicas, donde, digamos, donde ponemos el nivel de exclusión, porque no hay ninguna persona en la Asamblea de Vivienda que podamos decir que, digamos, que tiene, bueno, un futuro más o menos estable, pero realmente, bueno, me parece catastrófico a mí, pero realmente cuando se va a pedir, digamos, que paralicen el desahucio, que se le dé alguna alternativa, muchas veces se ven excluidos de unos parámetros que ha puesto ahí el gobierno de Aragón, directamente para no tener un problema, para decir, no, estas personas no son mi problema, son problema del libre mercado. Bueno, le pasó la pelota a Alfredo, que ya hablaba antes, pero has dado la clave cuando has dicho que este convenio o la actual situación normativa o de ausencia de normativa con este convenio lo que convierte o intenta convertir a los jueces es en trabajadores sociales. Y eso es un desastre que además los jueces evidentemente no quieren. Alfredo, la pelota hombre, está lanzada. Sí, Está lanzada, está a ver, lanzada. hombre, pues yo creo que nos lo dicen claramente. Cuando el gobierno se le llena la boca, aunque no es exactamente, no es estrictamente relacionado con el tema de estos desahucios, ¿no? Pero cuando esta semana pasada firmaron el decreto o la orden, no sé si un decreto o una orden, de lo de los 420 euros y lo presentaban como una, como un gran, como que había, bueno, como si hubiera sido la solución para cientos de miles de familias, pues ahí nos están diciendo la sensibilidad que tienen, ¿no? Si se supone que con que una familia puede vivir con 420, pues evidentemente no va a poder pagar el alquiler, porque en ciudades los alquileres, es difícil encontrar un alquiler por debajo de 420, ¿no? En Madrid y Barcelona, pues yo lo veo complicado, ¿vale? Entonces, bueno, pues o en Zaragoza, no sé ahora exactamente cómo están. Aquí en Alcañiz hay algunos, pero no muchos tampoco, ¿vale? Entonces, lo que... Pero en Alcañiz, perdona que te interrumpa, en Alcañiz andarán por 200 y pico, 300, los más sí, baratos. 300 y 200 y pico, pocos, ¿vale? Más de 300 y pico, 400. Sí, por 300 y pico, pero claro, si las ayudas a las personas que no tienen ningún ingreso, a nivel de la del INE, bueno, la del INEM, ¿no?, que aprobó el gobierno es 420. Entonces, a ver, es que eso ya no tiene solución. Quiero decir, si nos están diciendo que a una familia le van a dar 420, ¿cómo va a pagar el alquiler? O ya no una hipoteca, un alquiler mínimo. Es que aunque fueran 250, que le queda 170 para comer. No, es que no dan las cuentas. Es que, a ver, es que yo me parece de una hipocresía, de una irresponsabilidad, de una desvergüenza moral y social, que yo creo que es que algo hay que hacer para cambiar esta situación, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, en la plataforma, quiero decir, por eso yo insisto en la importancia de los cambios normativos, ¿no? Porque es fundamental, porque tiene que haber cambios normativos, porque las leyes tienen que llegar, porque no se puede dejar antes decíamos a la buena voluntad de los jueces o a migajas, ¿no? Tiene que haber cambios que sean importantes y en el ámbito de los desahucios, evidentemente, ¿no? No se puede tener que discutir caso por caso, quiero decir, porque los casos que a lo mejor los que estemos nosotros implicados, los que aparezcan por las plataformas, se podrán más o menos gestionar, ¿no? Pero hay que pensar que mucha gente no llega a las plataformas porque le da vergüenza, porque aún sigue dándole vergüenza, porque hay muchos territorios, bueno, Zaragoza, la población es mucho mayor de Aragones en Zaragoza, ¿no? Pero queda mucho territorio fuera, y aunque existimos plataformas en concreto, hay otros pueblos donde la gente ni se entera ni sabe dónde acudir, y en las propias ciudades tampoco, no todo el mundo tiene nivel de información. Entonces, o existen normas que sean de aplicación a todo el mundo, o hay miles y miles de personas que están desprotegidas. Y es que el resumen es ese: 420 es la gran ayuda que se le llena la boca al gobierno para decir, y un alquiler mínimo vale 300 euros. Es que no es posible. Bueno, Alfredo, vamos a poner un par de cuñitas y una canción que se llama La Unidad, de Aska et les Saltimbanques, de Francia, de unos franceses, y empezamos con la siguiente parte del programa. Muy bien. Todos los lunes a las 7 de la tarde en San Vicente de Paúl 26, segundo piso, tenemos las asambleas de bienvenida de Stop Desahucios Zaragoza, tanto de alquiler como de hipoteca. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche en Radio Mai 102.8 FM, Vidas Hipotecadas, el programa de Stop Desahucios Zaragoza.

No, no sé si está el día ahí. 25 de enero. Ah, vale, vale. La, no, que era, la, que a ver si te pillaba. La manifestación contra la ley Mordaza. Muy bien. Entonces, bueno, que tenemos un calendario apasionante y nos reunimos, bueno, a las 10 de la mañana, mañana mismo, que por eso hoy no podremos tomarnos la habitual jarra de después del programa aquí. Y bueno, es en la tenemos... ¿dónde la teníamos, Alfredo? Que me la recuerdo esta tarde. Pues ahora la ciclería, creo. Eso es, en la ciclería. Mañana en la ciclería, a las 10 de la mañana. Eso es. Somos, en realidad, hay que decirlo, personas bastante raras, porque hablamos por la radio, vamos a las 10 de la mañana, un sábado a una reunión. Es que, sí, bueno, sí, yo ahí lo dejo. Pero sí, bueno. Sí. Bueno, lo raro es esta situación que nos ha tocado vivir. Antes bueno, el sistema era muy bonito todo, ¿no? Éramos un pequeño estorbo, pero bueno, éramos un pequeño estorbo. Ahora es que no queda otro, macho. Ya. Algún día hablaremos del capitalismo y de sus crisis. Bueno, movilizaciones, espera un momento, movilizaciones de las marchas, Alfredo. Vamos a ver sí, si... A ver si concretamos, ¿no? A ver, bueno, en las marchas, bueno, pues sabéis que, bueno, todos sabes, yo creo que todos los oyentes lo saben, tuvimos la gran manifestación del 22 de marzo, que bueno, pues que para... que según datos medibles, para poder que haya sido una de las dos o tres manifestaciones más grandes que ha habido, digamos, desde lo que es la muerte de Franco, ¿no? De lo que llaman el periodo de post-transición y demás, ¿vale? Entonces, se plantea, después ha habido opciones a lo largo del año que no han tenido esa magnitud, claro. Y ahora se plantea otra vez una gran manifestación en Madrid el día 21 de marzo, el año, ya el 22, bueno, pues el 21, y bueno, y se está debatiendo, pues mañana tenemos el encuentro en Aragón, porque la semana que viene es el encuentro estatal, entonces se está debatiendo en todos los territorios cómo organizar, porque claro, una manifestación de ese calibre no es, se convoca un día y se hace, ¿no? Pues hay que crearla, bueno, el año pasado las marchas fueron determinantes, ¿no?, para el resultado final. Pues se está debatiendo qué acciones previas se van a hacer en todos los territorios, cómo se va a organizar esa gran marcha, ¿no? Luego, algunas acciones que ya están previstas aquí en Aragón, pues la que decíamos, la del 25 de enero es en todo el estado, la nuestra del 28 es de estos desahucios, ¿no? Y luego, en este marco, también va a haber una de los servicios, en defensa de los servicios públicos, posterior al 21 de marzo, para el mes de abril, muy parecido a los planteamientos que tenemos nosotros con Stop, pero de las mareas, ¿no? Surgió en principio de la marea blanca, pero se ha ido incorporando las distintas mareas, la marea verde, la marea naranja, para, digamos, donde se va a reclamar a los grupos políticos que concurran a las próximas elecciones autonómicas el compromiso de reversión, ¿vale? De reversión a la situación, al menos a la situación anterior de los recortes. Eso, por ejemplo, en un territorio como el nuestro, el del Bajo Aragón, es muy importante. Era muy importante y esperemos, no sabemos la importancia que era, me explico. Tenemos el tema del hospital, ¿no? Que querían hacer el experimento con Alcañiz, con el privatizar el hospital. Y bueno, de momento aún no parece que la lucha, pues al menos nos han atrevido, al menos a fecha de hoy, que espero que hasta las elecciones al menos, nos han atrevido, ¿no? Pero bueno, si hubieran ocurrido, pues eso ya lo conseguimos entre los partidos progresistas que se comprometían a revertir a lo público, ¿no? Por eso mismo, esa misma reivindicación la vamos a trasladar con respecto a todos los recortes. Y lo mismo que vamos a emplazar desde estos desahucios a que se comprometan a un decreto aragonés de vivienda, que al menos sea una medida de urgencia de las que reclamamos, pues lo mismo se va a hacer con todos los servicios públicos, ¿no? Entonces, se va a ir durante todo este tiempo y luego para octubre se plantea una huelga general o jornada de lucha. Queda pendiente de definir definitivamente si va a ser una huelga general estrictamente o una huelga más de tipo ciudadano. Yo voto por una huelga general a la que se le sume algo de tipo ciudadano. Sí, yo también voto por eso, pero claro, habría que, entonces para una huelga general realmente es necesario, bueno, pues que haya un consenso de los sindicatos, ¿vale? De los grandes y de los pequeños. Y entonces hay que, para que la huelga realmente tenga un componente, o digamos, industrial y de servicios, necesitamos ese consenso. Esperemos que las acciones anteriores hayan ido unificando ese consenso y que cuando se tenga que tomar la decisión, ese consenso esté hecho, ¿vale? Yo, si quisiésemos hablar ahora mismo de, digamos, del papel de las marchas, que es un tema que os propongo, a ver si queréis hablar, del papel de las marchas en la actualidad y también de, digamos, de las movilizaciones que tienen que llevar las marchas, digo, como un movimiento, por así decirlo, amplio de todos los movimientos sociales, digamos, cómo se tienen que encajar, digamos, ahí, no solo convocatorias unitarias que surjan a partir de esa plataforma, de la plataforma 22M, sino ya de, digamos, de colectivos como el nuestro, porque yo creo que realmente la necesidad ahora mismo de ir a lo concreto es lo que más va a movilizar a la gente, porque una de las cuestiones que, aparte de, es decir, de todas las que hay, pero mucha gente se va a plantear, hombre, ¿por qué tengo que pagar dinero para ir a Madrid el día 21 de marzo? Pablo, estoy haciendo aquí el simbolito de la técnica. Hay cámaras de seguridad, por cierto. Sí, por si queda. Pues nada, que yo lo que quería comentar es que, aparte de la pregunta que es apasionante, luego tenemos que retomar, nos queda por poco programa, el finalizar la campaña y explicarla bien. No, yo es un debate corto, 30 segundos cada uno. Con el tema, yo creo que las marchas de la dignidad dieron un cambio en la correlación de fuerzas en el tema de la exclusividad de las grandes convocatorias que hasta ahora la mantenían los dos grandes sindicatos de clase. Yo creo que en estos momentos, yo estoy de acuerdo con Alfredo que hace falta el concurso de todo el mundo para sacar adelante una huelga general, pero yo creo que hacen falta los trabajadores de las organizaciones y no tengo tan claro que todas las organizaciones vayan a estar presentes, ni siquiera que sea necesario para que esa huelga general sea un éxito. Y digo que tengo mis preguntas a la vista de cuál es el último de los últimos comportamientos por parte de las direcciones confederales de ambas organizaciones, por ejemplo, firmando. Hemos criticado aquí que la gente esté cobrando 420 euros. A mí me gustaría que me explicaran cómo piensan los dirigentes sindicales que viven las familias con 400 y pico euros, que si eso es de recibo el firmar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tampoco hay que ponerlo como condición sine qua non, ¿no? Lo importante es que evidentemente se conecte con la mayoría sindical en los tajos y se intente, ¿no? Y yo creo que el reto de esta huelga general no es tanto y cuando como en otras huelgas de cumplir un expediente y poner un 100% de paro en la GM, sino de verdad que la huelga sea una huelga secundada de verdad, con unos objetivos claros, que yo creo que va a ayudar a animar mucho al movimiento obrero. Sí, bueno, eso sí, si conseguimos que movilizar a las bases, bueno, no hay que olvidar que las marchas movilizaron las bases de esos, al menos de una parte de ese sindicalismo que la semana anterior había hecho una foto con Rajoy, eso es así. Es innegable, innegable, la Federación de Enseñanza de Madrid estaba a tope ahí, eso es. Eso es. Te quiero decir que en realidad es evidente que las bases de, al menos de uno de los dos sindicatos, respondieron masivamente a pesar de que la dirección había hecho la cosa, ¿no? Eso está ahí y está claro. Por eso, a ver, yo creo que las marchas supusieron un cambio muy importante y está claro. Y entonces, a partir de ahí, por eso es muy importante el día 21 volver a Madrid, porque el 22 del año pasado tuvo una segunda parte que fue las elecciones y yo creo que el día 21 pues es el momento de volver a, digamos, a que hay que cambiar las políticas y tenemos que la obligación de que tras las elecciones sea posible que se apruebe el decreto que nosotros defendemos, ¿no? Y tenemos que utilizar todos los instrumentos para que eso sea así, para que consigamos que los que firmen los compromisos de ese decreto lo cumplan, ¿vale? Va. Y no solo que ganen, sino que sepan que tenemos la calle movilizada y que igual que lo estamos pidiendo ahora, lo seguimos pidiendo dentro de un año. Y eso yo creo que es fundamental. Eso, como decía Pablo, falta concretar aspectos de la campaña, pero lo que sí es claro es que es muy importante que a quien entre habrá que darle un periodo, que no podemos darle un periodo infinito hasta que se lo piense, ¿no? Eso es muy bien apuntado, Alfredo. Sí, realmente no es solo, digamos, que el haber ido, sino el seguir yendo, porque de hecho todos estos cambios, y ahora es innegable, el vuelco en el panorama político, movilizaciones masivas como hubo, pero también una semana entera de movilizaciones de la que ya hablamos, realmente todas estas convocatorias se van dando porque también la gente está empujando a ello, las claro, está secundando. Y además, yo quiero decir una cosa que me parece muy importante, ¿vale? Que no nos creamos, y en el mundo está la historia de la humanidad está llena, que los resultados electorales son muy importantes, pero que si la calle no se moviliza, no hay cambio, ¿vale? Solo es posible un cambio cuando una correlación de fuerzas electorales es en sentido de cambio y al mismo tiempo la calle está forzando, porque desde arriba, desde los poderosos, en el caso que nos atañe a nosotros, claramente los bancos, van a hacer fuerza y mucha fuerza en contra de las medidas que nosotros queremos, ¿vale? Y conocemos casos de cómo decretos de características similares aprobados por parlamentos, pues han llevado al constitucional por gobierno central. Bueno, pues lo que quiero decir es siempre que podemos, Alfredo, en este programa decimos que realmente somos digamos títeres de la asociación, digamos la patronal bancaria, que el lunes claro, hace una rueda de prensa, el martes la repite el gobierno y en viernes en el Consejo de Ministros lo aprueban. A eso me refiero. Por eso mismo solamente podremos conseguir cambios aunque haya mayorías que no quieran ser títeres, pero la fuerza del poder económico es muy grande, y entonces o la calle a fuerza a que los que ganen las mayorías apliquen políticas que han suscrito, o será muy difícil para ellos mismos a poderlas aplicar. O sea, conseguiremos el cambio con resultados electorales, pero fundamental o al mismo nivel con manteniendo la presión en la calle. Si no, difícilmente va a haber cambios. Yo creo que, bueno, retomando, ya que hemos retomado, nos viene al pairo de la discusión, o sea, nos viene muy bien el tema de que has planteado, con la relación, ¿no?, con las elecciones, de por qué hemos planteado esto aquí. No es una cuestión simplemente de hacerse notar. Yo creo que 2015, y creemos, y yo creo que eso es lo que está en la mente de todas las plataformas, puede ser una realidad que sea el primer año sin desalojos forzosos en la comunidad autónoma, que esto puede ser llevado a cabo si hay una mayoría que lleva a cabo un decreto en la línea que se está planteando, que aunque no podemos aquí dar un detalle cerrado, que además queremos mantener un poco de tensión y un poco de, bueno, pues que la gente se pregunte, y de, bueno, pues de suspense con la campaña, pero que sí que va a tener, ya lo hemos dicho antes y lo hemos adelantado, yo creo que sí que hay un acuerdo de que hay tres actuaciones que el gobierno de Aragón puede hacer en virtud de sus competencias, que son la moratoria de desahucios, la política de realojos de familias en exclusión social o deudores de buena fe por cosas sobrevenidas, y aumentar el parque público de viviendas, precisamente dándoles a aquellos que manejan la sociedad que antes indicaba Alfredo o indicaba Juan Carlos, que son los bancos, y que en la comunidad autónoma poseen miles de viviendas vacías, están en abandono, que el parque de viviendas se está deteriorando, y son viviendas que hoy podrían cumplir un valor social expropiándose el valor de uso, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que se quiere hacer, que es bastante concretito, pero que, como digo, bueno, pues lo que es la concreción de las líneas, las comas, de cómo hacemos toda la campaña, está por decidir, pero eso es lo que está encima de la mesa, y ya lo ha explicado Alfredo, es decir, más o menos las fechas también del 28, es una fecha que hemos adelantado y con la que ya cuentan otros colectivos en principio y fijada, la tenemos que concretar ya en firme y dándole publicidad y tal. Pero bueno, yo creo que lo más importante es llegar a explicar que se puede lograr, es decir, no es una cuestión que estemos pidiendo, es decir, igual que la ILP, muchos no confiaban en la ILP de la dación en pago, y estuvo a punto, el PP lo tuvo muy complicado, mucho más de lo que pensamos para tumbarla, es decir, yo era de los que pensaba que la ILP iba a tener mucho menos recorrido del que tuvo. Yo creo que este decreto y esta propuesta de decreto que vamos a hacer va a tener también muchísimo recorrido, y además tiene que ver con lo que decía Alfredo, ¿no?, de los plazos, de la necesidad de la movilización social para luego defender ese compromiso, y luego retomo la palabra que veo que Alfredo quiere tener. Sí, quería comentar una cosa que además hay otras administraciones a las que también vamos a pedirle responsabilidades, que son los ayuntamientos y las comarcas, ¿no? Porque es verdad que la competencia y el gobierno central es del gobierno central y el gobierno central, evidentemente, pero con la batalla del gobierno central ya hemos tenido, ya es el núcleo central de la batalla, ¿no? Pero como de momento también tenemos la obligación a que otros que tienen competencias claras, como es el gobierno autonómico, y el decreto va en ese sentido, pero que al mismo tiempo también vamos a exigir a los ayuntamientos, porque lo que no pueden hacer tampoco es lavarse las manos, porque en muchos casos podrían hacer más en temas de vivienda, sobre todo, y también en el apoyo en el tema de servicios sociales, ¿no? Que quiere decir que en algunos casos se podrían comprometer de forma más clara en, pues bueno, muchos ayuntamientos tienen viviendas y con eso de que no es una competencia suya, pues miran para otro lado. O, por ejemplo, en el tema del alquiler social, pues aportar a través de los servicios sociales ayudas para el tema del realojo y demás, ¿no? Entonces vamos a pedir ahí también un mayor compromiso a las administraciones locales. Claro, aunque la competencia central más importante en este ámbito que podemos luchar nosotros es la autonómica, ¿vale? Uh-huh. Bueno, yo creo que es muy importante. Aquí, de hecho, en Zaragoza hemos mantenido no solo estos desahucios, sino también la plataforma solidaria de Aztur Parque Goya, que estamos emitiendo desde sus dominios. Consiguió ya hace bastante tiempo, pues, bueno, una moratoria efectiva, no está firmada, pero es una moratoria efectiva, de hecho, que está funcionando. De no desahucios en las viviendas públicas del Ayuntamiento de Zaragoza por motivos económicos comprobados, ¿no? Incluso también se consiguió con presión, movilización, el que se cambiaran los baremos y tal, ¿no? De admisión a la gente a las viviendas sociales. Es decir, es necesario el empuje, igual que para quitar las plusvalías en los distintos, no solo en Zaragoza, eso ha sido más generalizado en toda la comunidad autónoma, y es necesario el empuje en las administraciones. Además, es muy importante lo que comentas, y es que, así como en Zaragoza dispone de un gran parque público de vivienda municipal, digo grande, no es el que debería de tener, pero digo grande en comparación incluso a otras ciudades de su tamaño, que está en torno a las 1.200 viviendas sociales, 1.700 públicas. En total, nos hemos encontrado la experiencia, y no sé, luego nos comentas en Alcañiz si ocurre lo mismo, no lo sé, pero sí que nos hemos encontrado en las comarcas y en los pueblos que sí que disponen de viviendas. De repente, pues tal ayuntamiento te dice, no, si yo tengo 8 viviendas, pero las tiene ahí cerradas sin aprovechar y tal. Entonces, es evidente que lo que hay que poner en marcha también no solo es el tema del gobierno central reclamando el cambio de la ley hipotecaria, la LAU y todas las competencias estatales. No solo es importante, que yo creo que mucho, y además que tenemos mucho que ganar con el tema de la campaña autonómica que vamos a lanzar, sino que en paralelo, evidentemente, hay que ir diseñando campañas eficaces a nivel local para que los ayuntamientos, que como bien ha recordado, se lavan en muchas ocasiones, se lavan las manos en estas cuestiones, ¿no? Y realmente una de las cuestiones que yo decía, y ese yo creo el plato fuerte también, después de esta campaña, que el futuro gobierno, esperemos, apruebe la ley que nosotros proponemos, a los pocos meses, en noviembre, si todo va mal, el 20 de noviembre hay elecciones generales, y realmente ahí también el gobierno central tiene una patata caliente, ¿no?, ardiendo dentro, digamos, la va a tener, porque cuando, por ejemplo, hablé con Jordi Escuer de Banca Pública, me dijo, hombre, desde la comunidad autónoma se puede hacer algo, pero a nivel estatal es donde hay muchas competencias. Cuando hablamos también del tema de vivienda, siempre sale, bueno, la LAU no lo deja, los bancos tienen legislaciones estatales, se va a firmar un TTIP, ¿qué hacemos? Alfredo, ¿lo preguntas a quién? A ti, te lo puedo preguntar. A ti mismo. Y yo te añado otra pregunta, te las administras como quieras. ¿Cuánta vivienda pública municipal hay en Alcañiz? Muy poca, muy poca. El ayuntamiento lo que tiene es... podría gestionar unas casas de diputación provincial, que son las que vamos a reclamar, pero no debería decirlo, ¿vale? Y otras de otras administraciones, antiguas casas de otras cosas, ¿no? Entonces, pero realmente construcción pública no tiene, ¿vale? Okay. No tiene, porque el ayuntamiento aquí en Alcañiz no se hizo mucho VPO, pero se hizo toda de promoción privada, ¿vale? Entonces no hay vivienda pública. Anterior equipo de gobierno municipal tenía propuestas de hacer varias, una promoción odor a través de una empresa municipal de vivienda que, bueno, una empresa municipal, no era de vivienda, era más general, pero finalmente no, bueno, vino la crisis y todo eso y ya no se siguió construyendo, o sea, que en propiedad no tiene, ¿vale? Pero sí que podemos pedir que algunas se ponga de acuerdo con algunas, la Diputación Provincial, que sí tiene, y que diga algún acuerdo con alguna otra administración, como la DGEA, que sí tiene, ¿vale? Entonces, Y otra pregunta, igual más que vivienda pública, igual hay más viviendas vacías que en propiedad de los bancos, ¿o no? ¿No Pues sucede eso exactamente, como en sí, Zaragoza? eso lo sabemos. Y vamos a tener la prueba del algodón, porque una persona que acabamos de firmar una donación en pago, pues se está registrando en este momento y se le ha dicho que había vivienda de bancos, de hecho del mismo banco que acabamos de firmar la donación en pago. Y bueno, veremos la agilidad con que se resuelve el tema. No, no, yo me refiero que sobre todo eso, ¿no? No, no, pero es que vamos a hacer la prueba, ¿vale? Muy bien. Hay una, bueno, como va terminando el programa y de algún modo hay que ir finalizando, realmente una de las cuestiones, y yo creo que esto, a ver, tenemos un par de minutillos antes de finalizar, Alfredo, ¿no crees que, ya que estamos haciéndote preguntas, ¿no crees que realmente en el momento actual la cuestión y la clave va a estar en expropiar a los expropiadores, que es realmente coger el uso de la vivienda que tienen los bancos? Claro, si me lo dices, si me lo preguntas, o lo afirmamos o, Lo claro, afirmamos. Lo afirmamos en tal toregón, y el puño en alto. eso es, pues te lo digo, pues claro, la respuesta es, solo me cabe decirte, pues claro, ¿vale? No, no es que ¿Y no hay qué va a otro estar ahí la camino, clave? Pablo. claro. No, hombre, esa es la clave. Y la lucha de stop desahucios, aunque es muy modesta, y nuestro objetivo evidentemente no es llegar a darle un vuelco a la sociedad de un sentido radical, social y político, pero es a lo que nos dedicamos en realidad. Estas plataformas, desde su modestia, desde lo más profundo seguramente de la crisis y de las consecuencias de la crisis, en el fondo, cada pequeño acuerdo como hormiguitas que se logran en Alcañiz, en Casetas, en Zaragoza, en Huesca, donde sea, bueno, pues son en Es una definitiva, quita, sí, es es una una pequeña quita de la quita. deuda y al final son Claro. plusvalías que les estamos quitando a los accionistas, no con mucho éxito, ¿no? Porque vemos que no es suficiente que les quitamos poco porque los dinerales que se han repartido en bolsa durante este año han sido de escándalo, de escándalo. Bueno, ha sido un placer contar con Alfredo. Ya se termina el programa. Alfredo, encantado Hombre, de tenerte claro. aquí. Lo mismo os digo por estar con vosotros y con Pablo, todos los oyentes, vaya. un viernes más. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias y nada, hemos dejado ahí en el aire algunas cositas de explicar de la campaña, pero las desvelaremos en los próximos programas. Hay Pero que infinidad si de lo has hecho programas. adrede, ¿no? Dime. Que lo has hecho adrede, lo de dejarlo allí en el aire. Hemos dejado cosas colgadas, pero es que la audiencia manda y así hay tirón, digamos, de esto Claro, de. claro, Es pero eso digo, que que. realmente se buscaba dejarlo para, porque algunas cosas quedaban por concretar, claro, No, además. no, eso está claro. Y además también tiene que ver, hombre, que también hay que calentar el ambiente y que la Claro. gente se pregunte, bueno, ¿qué van a hacer estos locos que dicen que es posible acabar con los desahucios en 2015? Pues bueno, vamos a demostrar en los próximos días y semanas, la gente está atenta, que tenemos un plan. No es perfecto, porque eso no existe, pero tenemos un plan para acabar en 2015 con los desahucios. Fíjate cómo ha sonado atronador. No, ha sonado, no es que haya sonado atronador. Es que, bueno, me he confundido el control técnico siempre en este programa. Bueno, Yo creo que ya todos los que nos siguen saben que es. aprovecho aquí, como yo soy solo un invitado, aunque es bastante habitual, aprovecho aquí, que además lo tengo aquí mirándome a los ojos, para agradecerle a Juan Carlos el que todos los viernes venga aquí a hacer este programa, la verdad. ¿Eh? Que sirva aquí, ya se está poniendo tierno. Con En esa fin. edad tan joven y ahí, ¿no? Los viernes por la noche. Pues sí, Sí, realmente tengo un esfuerzo titánico. Realmente las plataformas sociales, bueno, siempre tenemos que dar un medio para las personas para que se enteren de que este drama realmente, tanto en Zaragoza como en Aragón, como en el resto del estado, realmente que se enteren de lo que está ocurriendo, porque muchísimas veces es muy complicado ver una noticia en el periódico. Yo creo que realmente lo vimos el día de la ocupación de el Banco Santander, que realmente tú en un periódico, si lo lees en prensa escrita, realmente no te hubieses enterado que ocupábamos el Banco Santander, así que es siempre no solo un placer, sino que realmente es muy necesario. una necesidad, no un placer, sino una necesidad. Bueno, ahora sí que sí, nos despedimos. Alfredo, muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Y Pablo Híjar, también encantadísimo de tenerte aquí. Aupa, aupa. Me has emocionado. Dejamos con una canción que se llama Putas y Maricones, de Los Chicos del Maíz, del nuevo disco de La Estanquera de Saigón. Hasta el viernes que viene. Las novedades que destaca el gobierno es que estas será la primera ley en la que el aborto será un delito. La libertad de la maternidad para decir que eso es lo que las mujeres les hace auténticamente mujeres. Yeah, yeah, quieres ser una chica Pepe, con tu futuro asegurado y tus facturas en B. Vivir siempre a la sombra de tu hombre el burgués, sin opinar en nada, solo un florero pariendo bebés. Mejor déjale y súbete en nuestro tren, fuera las cadenas, grítales que les den. Aquí existe libertad, no hacen falta modales, solo valor y dignidad como Leila Khaled. Aquí todos caben pero con respeto, uno es uno y si no, patada en el careto. Y te recuerdo que no me he visto así pa' provocar, me he visto así porque me da la gana y ya está. Se llama libertad, porque no lo pruebas va, la vida es una, así que fuera complejos disfruta. Deja de pensar qué dirán los demás, y si ser libre es ser puta, pues somos reputas. Y no, no necesito tu piropo, el cual es otro acoso permitido por la sociedad. Y tú, tan solo eres un baboso, no tiene nada de gracioso la violencia patriarcal. Se trata de educar, siempre en igualdad, sin importar el género, la orientación sexual. Que el enemigo es el racista, el machista, el homófobo, el que quiere cortar tus ansias de volar, el que quiere decidir si puedes abortar, que sobre tu cuerpo quiere legislar. Pero al final aprenderéis a respetar a las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Búscate una chica o que tenga muchos hijos y que vote al PP, y con un novio engominado, concejal de UPyD. Una chica huete, una chica huete, que se masturbe cuando salga Gallardón. Se vuelve a los supuestos, solo se podrá abortar en estos dos casos. He visto el terror, lo narro en el micrófono, Bertín Osborne en Canal Sur, contando chistes homófobos de esa maricona que va por Chiclana. A esa gentuza, aislamiento, marginación y lanzallamas, manifas, proclamas, abajo las bodas, hay sitio para todas, en esta fiesta del pijama, pasa y te acomodas. Somos sucias, somos obreras, somos la sal de la tierra, somos transmariboyeras, la gorda, la camionera y la fácil de clase, la que no necesita un novio para realizarse, la que multa el desfase y no es tu amiga, la choni que te deja plantado, porque tienes barriga, a la kinky con aros, la puta vieja desdentada que ahora no tiene pensión ni paro. Estás perdido, capullo, como cao de Venus en la fiesta del orgullo. Oyes el murmullo, letras para adultos, que a Ronco le gusten las pollas es un hecho, no un insulto, no va a haber indulto. Gallardón un carca, soy el marica que molesta a Morodo, soy esa locaza, sube a esta barcaza, arco iris en las plazas, el varón blanco y rico es la única amenaza. Economía carnívora, feminismo, Tania Sánchez, no filósofa frívola, letras inequívocas, será necesario. Aquí tomamos nota de los comentarios, pasamos del mono azul la obra y el piropo, a leer a Judith Butler mientras me toco. Búscate una chica o de qué, que tenga muchos hijos y que vote al PP, y con un novio engominado, concejal de UPyD. Una chica o de qué, una chica o de qué, que se masturbe cuando salga Gallardón. Es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España.